Buenas tardes a todos. Hoy es miércoles, son algo más de las 8 ya. Esto es Radio Crash 105 de la FM y este es nuestro programa que tiene a todo el mundo, sobre todo a los bancos, con la pa en los talones. Hoy aquí, poca gente, este estudio se ve bastante vacío, pero Rubén ahí al pie del cañón en los controles. Hola, Rubén. Hola, Celia. Y hablándoos, pues, Celia. Y nada más hoy. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura. Pero después de follarme la escritura, llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la pa en los talones. Empezamos con muy buenas noticias, y es que el compañero Sergio de Pasturias, pues este lunes firmó la dación en pago con la Caixa. Una vez más demostramos que sí se puede. Aplausos para Sergio, como siempre. Sí se aquí puede. Ahí, Sergio. Ahí, Sergio, enhorabuena. Pero esto no es todo. No podemos decir nombres, aquí lo mantenemos todo en secreto hasta el final para que la cosa no se fastidie, somos un poco supersticiosos. Pero tenemos previsto dos firmas más para lo que nos queda de semana, y hoy es miércoles. Entonces, esperando que esas dos firmas se cristalicen, que estamos bastante seguros que sí, la próxima semana nos informaremos de ellas y les daremos también la enhorabuena. Pero eso, a la espera de ellas, sería una semana esta bastante importante, con tres personas liberadas por fin de esa carga que es una hipoteca que no se puede pagar, ni aunque le quites de comer a tus hijos, ni aunque dejes de pagar la luz, ni el agua, esa hipoteca es impagable. Entonces se van a ver liberados de esta carga, y se ven liberados también de lo que podría suponer que al no poder pagarla les quitaran la vivienda y además se quedarán con una deuda de por vida. Lo cual, sería ya enviar a estas familias directamente a lo que es la exclusión social. Esto no va a ser así porque, se han firmado ya una dación en pago el lunes por el compañero Sergio y se firmarán dos más la próxima semana. Pero con todo esto, hay otra cosa que, parece ser que, debería de ser una buena noticia, pero no está muy claro que lo sea, porque tenemos aquí un titular de la Nueva España de Avilés que nos dice que la oficina regional que presta ayuda a los desahucios cierra por falta de casos. Yo no sé dónde estaba esta oficina, no sé cómo se anunciaba ni nada, porque la verdad, teniendo en cuenta que en la plataforma de afectados por la hipoteca cada semana se trabaja con unos 40 casos ahí presenciales en lo que son las asambleas, que tenemos más de, 400 a estas alturas registrados, estas daciones en pago que estamos consiguiendo, teniendo en cuenta que un día sí y otro también se paran desahucios en los juzgados, pues no sé esta oficina qué casos son los que está buscando. Dicen que, que como los problemas de vivienda se centran ahora en los impagos de alquiler más que en las deudas hipotecarias, entonces como que ya no hacen falta, ¿no? Yo les diría, señores, salgan a la calle, asistan a las asambleas de la PA y díganme entonces si son necesarios o no. Y tú que, también a veces para lo que estaban haciendo, pues igual, mira, si ahorramos costes, ¿no? Porque

pierdas la razón. Si tu situación se cronifica dentro de un sistema que tu vida sacrifica, pero ponte frente al espejo, grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. Ponte frente al espejo y grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. No es tu culpa. Víctimas de un engaño, gobernantes cómplices mirando hacia otro lado. Mudito Rajoy o le hinchan a tranquilizantes, es un MK Ultra, a mí no me jodas. ¿Quién nos va a defender del ladrón si el gobernante está al servicio del patrón? Son mafia, sin hablar en italiano, sin sombrero ancho, pero son mafia. Y el compañero Ubilla, que también pillaba, nadie sabía nada, ¿eh? ¿Dónde están los fondos mineros para emplear a los jóvenes? A la cárcel, todos a la cárcel, que devuelvan el dinero y a la puta cárcel. Bueno, pues tenemos una noticia que nos demuestra una vez más en manos de quién estamos, que la banca y los mercados son los que dominan todo esto por encima del derecho a la vivienda, por encima de los derechos humanos. El Tribunal Constitucional ha vuelto de nuevo a poner el interés económico de la banca, como decíamos, por encima de los derechos humanos. Ha declarado que no, que se debía de anular el decreto ley andaluz que pretendía asegurar el uso social de viviendas expropiadas a los bancos. Entonces, bueno, voy a leer mejor que explicarlo, porque creo que está bastante claro. El comunicado que aparece en la página de Afectados por la Hipoteca, referido a este caso, donde creo que se explica bastante bien qué es lo que ha sucedido y el sinsentido, ¿no?, de esta decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha decidido anular parcialmente el decreto ley andaluz que pretendía asegurar el uso social de la vivienda expropiando las viviendas vacías en manos de los bancos. El artículo que establecía para el propietario de una vivienda, y esto va con comillas, es decir, hay un artículo que dice esto que voy a leer, el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, cumpliendo así con el artículo 47 de la Constitución Española. Bien, pues este artículo ha sido anulado por el Tribunal Constitucional argumentando que obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica del Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios y promover el mercado hipotecario. Es decir, el Tribunal Constitucional, haciéndole el juego al PP, vuelve a poner el interés económico de la banca por encima de los derechos humanos. Esta decisión ni siquiera está argumentada, es decir, se toma por un mero formalismo y en ningún momento se explica cómo el decreto puede obstaculizar las medidas del Gobierno. ¿Cómo se entiende que pedir que se cumpla un artículo de la Constitución puede ser considerado anticonstitucional? Y además, ¿qué medidas del Gobierno puede obstaculizar? Si, como venimos denunciando desde hace tiempo, el Gobierno no hace más que poner parches sin enfrentar el problema de emergencia habitacional que sufrimos en nuestro país, ¿qué medidas están obstaculizando? Por otro lado, que el Tribunal Constitucional en su sentencia afirme que la norma autonómica interfiere en las medidas estatales de política económica es preocupante, ya que cuestiona la división de poderes y deja al Tribunal Constitucional como un instrumento más del Gobierno de Mariano Rajoy. Una vez más nos encontramos que, amparados en leyes injustas y que protegen a los bancos y no a las personas en España, se sigue legislando contra el sentido común y los derechos humanos, a pesar de que los tribunales europeos siguen desacreditándolas una y otra vez. Por eso, mientras las instituciones sigan ciegas ante el problema de acceso a la vivienda o tengan las manos atadas por decisiones como la del Constitucional, cobra cada día más sentido la obra social de la PA, con la que ya se ha realojado a más de 2.500 personas en viviendas vacías de bancos como respuesta al desamparo habitacional en el que está la población. Hecho que se agrava cuando la banca, el PP y el Tribunal Constitucional desactivan una de las palancas para superar la emergencia habitacional, la movilización de la vivienda vacía a través de leyes autonómicas para que cumplan la función social que marca la Constitución. Desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca, invitamos a los tribunales, jueces, gobiernos y administraciones en general a que actúen respetando a las personas y su derecho a una vivienda digna. Y llamamos a la desobediencia institucional frente a estas leyes y resoluciones injustas que lo impiden, si se puede. Esto que acabo de leer, como digo, es un comunicado que aparece en la página web de la Afectados por la Hipoteca y que, desde luego, nos deja a todos, bueno, pues un poco alucinados, ¿no? Porque que se impida que esos pisos que están vacíos en manos de la banca, que llevan años vacíos, que se están deteriorando, que estaban pues a punto de entrar a vivir prácticamente, que se permita que esas viviendas sigan ahí abandonadas años y años para volver a especular, para que dentro de unos años, cuando se nos olvide lo que nos ha pasado con la burbuja inmobiliaria, con esta crisis, para que entonces se pueda volver a generar otra burbuja, para que entonces de nuevo las familias tengan que endeudarse, tengan que dejar su piel en conseguir una vivienda digna, esto es una vergüenza. Esas viviendas deberían de estar, como dice la Constitución, a uso, para el uso de las personas que lo necesiten. Deben de ser destinadas a aquello para lo que fueran construidas, alojar personas. Ni casas sin gente, ni gente sin casas. Y que el Tribunal Constitucional, que está ahí para hacer que se respete la Constitución, vaya tan directamente en contra del artículo 47, es, no sé, iba a decir de juzgado de guardia, pero claro, es que ni eso. Esto no podemos denunciarlo de ninguna manera. Entonces, hay que llamar a la reflexión, a ver quién está en ese Tribunal Constitucional. Y desde luego, la población debería declarar ilegal ese tribunal cuando él mismo va en contra de la Constitución. Por tanto, bien, repetimos, defendemos, mientras esto siga así, defenderemos la recuperación, que no ocupación, la recuperación de viviendas, esas viviendas que están en manos de los bancos, para dárselas a esas familias que están quedándose en la calle un día tras otro. Más de 2.500 personas realojadas por la Obra Social de la PA. De nuevo, una entidad, una asociación, un grupo de personas haciendo lo que los gobiernos se niegan a hacer. Y se niegan a hacerlo porque la banca manda. Pero nosotros decimos, sí se puede. Y desde aquí recordamos que a pocos metros de donde nos encontramos en este estudio, tenemos uno de esos edificios recuperados. Salud al Orru. Y saludos al otro edificio hermano que anda por Barcelona, La Bordeta, del cual nunca nos olvidamos porque conocemos y tenemos muy, muy presente a alguien que vive allí. Sí se puede y seguiremos desobedeciendo leyes injustas. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Bueno, aquí Rubén desde el control siempre ha acertado con la música, efectivamente, a mi manera, a nuestra manera. Mientras el gobierno, como decíamos antes, siga haciendo caso a la banca, mientras se siga jugando con la vida de las personas, la PA y todos los que son un poco conscientes, seguiremos haciendo las cosas a mi manera, a nuestra manera, porque es la forma en que se consiguen resultados. Estamos en un periodo como de resaca electoral, ¿no? Este domingo hubo elecciones a ayuntamientos y autonomías, no todas, pero bueno, sí la mayoría. Y eso, estamos en un periodo de resaca electoral, de ilusión para muchas personas. Desde aquí, desde la calle, vamos a procurar que todas las promesas que han hecho muchos de estos partidos, que han conseguido, bueno, pues subirse, ¿no?, a las instituciones, vamos a recordarle siempre eso, que esas promesas están para cumplirlas. Decía el otro día alguien que cuando los tiempos del 15M alguien dijo, bueno, pues si queréis lograr cosas, presentaos a las elecciones, ahora mismo debe de estar dándose cabezazos contra las paredes, porque efectivamente muchas de aquellas personas que estaban en las plazas en el 15M se presentaron a las elecciones y mira tú, oye, ganaron. Aquí, bueno, ya sabéis que la PA es apartidista, pero no obvia la política. Hacemos política todo el tiempo. Y parte de la política que se está intentando ahora hacer tras este periodo electoral habla de los desahucios. Parece ser que, bueno, algunas de estas personas con posibilidades de obtener dos de las alcaldías más importantes de España, concretamente las de Madrid y la de Barcelona, hablan de que, bueno, de las primeras medidas que van a tomar va a ser precisamente eso, parar los desahucios, preocuparse de esa gente que se queda en la calle por la avaricia de los bancos, por la avaricia de las personas, por ese manejo. Vamos a escuchar unas palabras de una de estas personas. Su primera medida, porque hoy se ha reunido con el juez decano del presidente, sí, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí, para crear una oficina antidesahucios. Sí, es que mira, yo como claro, soy del gremio y eso ha sido tantos años magistrada, pues sé que es una cosa tremenda, ¿no? El que en las leyes procesales, además que son recientes, solamente son del año 2000, nadie haya pensado qué hay que hacer con la persona que se echa a la calle. Es una ley muy curiosa porque allí dice en la ley, bueno, los trastos, los utensilios que tengan las personas, habrá que hacer esto y esto al que se le echa. Entonces la persona que se le echa no dice nada, ¿no? Que a mí me parece terrible que en pleno siglo XXI tengamos una falta de sensibilidad respecto a que es un ser humano que le dejamos en la calle. Eso no puede ser, ¿no? Entonces yo lo que he estado hablando con el presidente del Tribunal Superior y con el juez decano de Madrid, que también me lo he encontrado allí, es la necesidad de que antes de que un juez dé la orden de lanzamiento, siempre haya una alternativa del ayuntamiento que prevea una habitación para esa persona, una vivienda, es decir, que nunca más vivamos ese espectáculo de dejar a una persona en la calle, porque eso, yo creo que es que una sociedad desarrollada como la nuestra no se lo puede permitir, ¿no? Yo, fijaros, días atrás estaba leyendo cosas de Concepción Arenal, que soy muy aficionada, pues fue una mujer súper importante, ¿no? Y esta mujer creó la primera cooperativa de viviendas sobre obreras en 1876. Y todo parece ser porque se quedó conmocionada de los desahucios que se producían en aquellos años. Bueno, desde 1876 al 2015 ha llovido mucho. ¿Cómo es posible que no tengamos sensibilidad para impedir que se quede una persona en la calle, ¿no? Así que yo lo primero que he hecho hoy es irme a ver a mis antiguos compañeros y decirles, esta es una propuesta desde el ayuntamiento que vamos a hacer y tal, y encontrar una acogida estupenda. Ah, sí, sí, sí, claro, sí. Se le ha puesto. ¿Le ha parecido bien? Les ha parecido muy bien, muy bien. Aparte que han estado muy cariñosos y me han felicitado mucho por el éxito electoral y me han dicho, hombre, no, si esas cosas son las que necesitamos. Porque, claro, es que realmente un juez se le rompe el alma de dejar a una persona en la calle. Y no se puede dejar a una persona en la calle. Hay que ir avanzando en el sentido de que se considere que el derecho a la vivienda es un derecho de verdad. No solamente un derecho que aparece ahí en la Constitución, ¿verdad? Pero que luego no es de verdad. Se trata de que sea de verdad. Manuela Carmona. Bueno, estas palabras nos llenan de esperanza, pero repetimos, del dicho al hecho luego a veces hay mucho trecho, ¿no? Esperemos que realmente intente cumplirla y que dejen, y que la dejen cumplirlas. Esta era la voz, bueno, como escuchasteis, de Manuela Carmena. Y llama la atención lo que decía de Concepción Arenal desde 1876, en que ya se dejaba a las personas en la calle cuando se las desahuciaba, hasta ahora pues no ha cambiado nada. Todos estamos hartos de ver esas dolorosas imágenes de gente a la que se le saca de su casa a rastras y que una de dos no pueden sacar sus enseres o se les deja directamente con los enseres a la puerta de la que era su vivienda, de la que era su hogar. No se entiende que esto suceda en una sociedad actual. Por eso, como decíamos, bueno, vamos a ver qué sucede con estas dos personas, entre otras más, porque no son las únicas que han hablado hasta el respecto, pero bueno, quizás por ser dos figuras destacadas y alcaldables, si existe ese palabra, no sé, de dos de las grandes ciudades de este país, dos de las ciudades que concentran mayor número de desahucios, vamos a ver, decía, si estas palabras, bueno, pues se cumplen, si estas buenas intenciones cristalizan en algo más. La candidata de Ahora Madrid, si llega a la alcaldía, ha hecho pública sus primeros 100 días, para sus primeros 100 días, cinco propuestas, cinco medidas, que son además las que más consenso han generado dentro de lo que es la formación a la que pertenece. Entre estas medidas hay dos que nos conciernen directamente. Una, la que acabamos de escuchar, la paralización de los desahucios, comprometiéndose a poner todos los medios y recursos municipales para esta paralización y desalojo de primera vivienda. Porque recordad siempre que en la plataforma defendemos eso, la primera y única vivienda de las personas, lo que es su hogar. Y además que se garantice una alternativa habitacional a sus habitantes. Esto quiere decir que ninguna persona más, si es que ese desahucio llega a ejecutarse por lo que sea, que no se vuelvan a encontrar más en la calle, sino que ya tengan, bueno, pues una nueva vivienda a la que acudir. Algo que deben de procurar los poderes públicos, como dice, repetimos, el artículo 47 de la Constitución. Entonces, bueno, pues parece ser que por ahí van un poco las ideas, ¿no? De que se paralicen los desahucios y, si se llegaran a efectuar, que al menos haya ya prevista una alternativa habitacional para esta familia. Pero luego, además, hay otra medida. Y es que promete garantizar los suministros básicos de luz y agua a los hogares que no puedan pagarlos. Desde aquí hemos hablado muchas veces de la pobreza energética, de esa pobreza horrible que hace que la gente no pueda cocinar sus alimentos, no pueda calentarse en invierno, gente que incluso no tiene ni siquiera para pagar luz como tal, que tienen que estar alumbrándose a velas. Lo cual ha sido causa, y esto ya hay informes que lo avalan, ha sido causa de accidentes, de incendios y de un aumento de ciertas enfermedades por el frío que pasa en algunas casas. Pero además, otras de las medidas que proponen para Madrid es el no a la privatización de parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público. Esto me recuerda que ya hace algún tiempo han aparecido algunos informes de algunos municipios en, no sé si era, creo recordar, París, aunque no lo quiero confirmar, que estaban volviendo de nuevo la municipalización, porque tras varios años de privatización de servicios como el agua, por ejemplo, se demostró no solamente que no era rentable, sino que era ruinoso. Haciendo números, ya se vio que fueran estos servicios que fueran municipales, ahorraba una cantidad de costes enormes. Y no solo eso, sino que además se daban mejores servicios. En cuanto a la sanidad, también tiene como objetivo garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales, así como prevención y promoción de la salud a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Y también, en cuanto al empleo, bueno, pues el empleo tan importante también para luchar contra los desahucios, ¿no? Porque la que genera los desahucios es el desempleo, es el no poder pagar el alquiler, no poder pagar la hipoteca. Pues aquí también tiene otro conjunto de medidas de inserción laboral para jóvenes y parados de larga duración. Pero además, por otro lado, la más que probable nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, nombre que para nosotros tiene un significado bastante especial, pues tiene sobre la mesa un plan de choque que contempla hasta 30 medidas que quiere aplicar durante el primer medio año de mandato. También, desde luego, como no podía ser de otra forma, entre estas medidas están acabar con los desahucios. Sus principales propuestas serían, desde luego, el derecho a la vivienda, donde Ada Colau dice que establecerá una mesa de negociación con las entidades financieras que ejecutan desahucios en Barcelona y que cuentan con pisos vacíos. Se aplicarán sanciones si las entidades incumplen la normativa ya aprobada por el ayuntamiento e instada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Esa normativa que dice que estas viviendas deben de ser puestas a disposición de quienes las necesiten. En cuanto a viviendas públicas, bueno, pues también impulsar la cesión de viviendas vacías por parte del ayuntamiento y que el consistorio sea el primero en acceder al mercado. El coste previsto de esta medida es de 50 millones de euros. Cuando leemos este coste de 50 millones de euros, la verdad es que no es nada. Estamos oyendo todo el dinero que se ha derrochado en tantas y tantas cosas, y con solo 50 millones de euros podríamos poner a disposición de las familias necesitadas pues un número incontable de viviendas vacías. Aunque también hay que recordar que, bueno, que Cataluña tiene una ley de vivienda propia y que está, bueno, pues en algunos aspectos bastante más avanzada que las que hay en otras comunidades. También en Barcelona se va a defender el derecho a los suministros básicos, realizar una auditoría de los costes de los servicios y establecer una negociación con las empresas para garantizar el acceso a los servicios básicos, tarifas de agua más justas y estudiar la municipalización del servicio, imponer tasas a las eléctricas y crear un fondo de 5 millones de euros para los casos más urgentes de pobreza energética. Cataluña se estaba desarrollando desde hace varios meses la ILP Habitage, que englobaba los términos de la ILP por la dación en pago, paralización de los desahucios y vivienda, que se llevó hace pues ahora 2 años al gobierno y que tiró por los suelos. Bien, pues como decía, en Cataluña se han cogido de nuevo estos términos y sumándoles además medidas contra la pobreza energética, estaban recogiendo firmas para esta ILP. Vemos aquí cómo en estas medidas, bueno, pues se contemplan, ¿no?, algunos de estos términos. Pero además de otras medidas varias coincidentes con Manuela Carmena, aquí, bueno, pues tenemos el derecho a la alimentación, reforzando servicios de comedor y guarderías con un coste de 20 millones de euros, que no es nada para un municipio como Barcelona. Hay que recordar que, bueno, que hay unos escandalosos números que hablan de la malnutrición infantil en nuestro país, no en África, no en la India, en España, en nuestro país. También defiende el derecho a la salud, presionando al gobierno a través del consorcio sanitario con campañas de acompañamiento a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Para esto se necesitaría un fondo de 5 millones de euros. El derecho a la movilidad también, fomentando el uso del transporte público y el uso compartido del vehículo privado. También derecho a una renta municipal complementaria que puede hacer que todas las familias puedan llegar como media a unos 600 euros. Esta última medida tendría un coste de 25 millones. Además de revisar privatizaciones, activar moratorias para apertura de hoteles y aparcamientos, acabar con los privilegios. Esto de los privilegios me gusta mucho. Esto de acabar con los privilegios. Y resumiendo, y como último punto, hacer limpieza. Reducir los salarios de regidores y altos cargos, eliminar coches oficiales, dietas injustificadas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si habéis hecho una suma así por alto de los millones que he dado para cada una de estas medidas y la suma de ellos. Pero contra esto quiero recordar los 280.000 millones, repito el número, 280.000 millones que le hemos dado a la banca, a fondo perdido, porque solo se ha recuperado el 4%. Fijaros con esos 280.000 millones todo lo que se habría podido hacer si podemos defender el derecho a la alimentación con tan solo 20, si podemos defender el derecho a los suministros básicos con tan solo 5, si podemos defender el derecho a la vivienda con tan solo 50. Pues contra esto, 280.000 millones para la banca. Bueno, pues deseamos que estas medidas se puedan llevar a cabo, que no nos vuelva a suceder un poquitín como con el gobierno actual, tantas medidas antidesahucios, tantas leyes de segunda oportunidad, tantas lágrimas de Soraya, esas dolorosas lágrimas de Soraya, y que en realidad lo que hacían era reírse de la población, decir que estaban parando los desahucios mientras día a día había un montón de familias más que se quedaban en las calles, decir que estaban procurando viviendas mientras no se encontraba solución, mientras iban a vivir debajo de puentes, en hacinados, en fin, que esa desvergüenza de decir que estamos haciendo cosas, que estamos tomando medidas, se termine ya de una vez, por favor, que realmente comience una cruzada contra los desahucios, que se mire por las personas, primero las personas, después ya veremos. I Esta canción, bueno, es que adoro esta canción y aparte de que me gusta muchísimo, no puedo evitar sonreír cada vez que la escucho porque la imagen de Freddie Mercury en minifalda es que me viene a la cabeza sin parar. Pues sí, quiero ser libre de los bancos, quiero ser libre de la estafa, quiero ser libre de este gobierno que se ha dedicado a machacar a la población una vez y otra y otra y otra, con estafas, con corrupciones, con mentiras, sin mirar para las personas y dejando a cada vez más en la calle. Este gobierno que dijo varias veces que iba a acabar con los desahucios y que cada vez había más. Pero bueno, vamos con la agenda. Venga, vamos a animar esto un poco. Pues nada, la agenda de esta semana es muy sencillita. Ruta bancaria, mañana, como siempre, ya sabéis, compañeros que van a hacer gestiones a los bancos, entregar documentación que les piden para las negociaciones, entregar solicitudes de dación, etcétera. Todos muy juntos, que es como se consiguen las cosas, todos apoyándose los unos a otros. En la PA ningún compañero va solo a los bancos, porque juntos, si se puede, con amigos puede, solo no. Había una frase que decían allí en la bola de cristal. Y porque la PA es eso, apoyarnos y ir juntos, y luchar juntos. Entonces, como decía, mañana ruta bancaria. Que nadie se asuste en los bancos, lo digo siempre, que a veces cuando ven entrar tanta camiseta verde, no sé por qué se ponen nerviosos. Como siempre, el viernes, asamblea de asesoramiento colectivo. Pero bueno, un momentín antes. Antes del viernes, vuelvo a recordar, habrá dos firmas por ahí. Atentos a Twitter, atentos a Facebook, porque las anunciaremos una vez que se produzcan. No vamos a decirlas antes para no chafarlas. Pero bueno, eso. El viernes, asamblea de asesoramiento colectivo a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano. Recordad que en estas asambleas, bueno, pues todos aprendemos unos de otros, todos nos apoyamos unos a otros, nos escuchamos, nos asesoramos, exponemos nuestros problemas y encontramos muchas veces soluciones para ellos. Nos organizamos para luchar contra los bancos, contra la estafa. Debatimos también las mejores soluciones para resolver los problemas. Nos levantamos porque agachado no es forma de vida. Nos empoderamos y luchamos por el derecho a la vivienda. Todo esto y más a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río Oro 37, en Gijón. Recordad que la PA se reúne en Gijón. Y luego, claro, pues recordaros, bueno, pues todos los miércoles aquí a partir de las 8 en Radio Crash, en el 105 de la FM, donde nos encontramos como en nuestra casa, pues os seguiremos dando toda la información de las cosas que hayan sucedido durante la semana. Que además está nuestro blog paasturias.wordpress.com, que ahí podéis también ver bueno, pues información sobre lo que hace la PA, sobre cómo funciona la guía de la PA para entender las hipotecas. Podéis ver también documentos útiles para presentar en bancos, juzgados, etcétera. Todo está en el blog de paasturias.wordpress.com. Además, también podéis seguir, bueno, pues la actualidad de nuestra página de Facebook y la actualidad más inmediata en nuestra cuenta de Twitter. Y si nos necesitáis, bueno, pues siempre podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a paasturias@gmail.com, porque siempre, siempre estamos al otro lado. Un saludo y hasta el miércoles.